Nos reímos mucho en su momento con las películas de los cazafantasmas, con los dibujos y muchas cosas que salieron respecto a esa película. Pero no vamos a hablar de cine, pero sí vamos a hablar de fantasmas, de cazadores de fantasmas y concretamente del grupo Cazadores de Fantasmas Paranormal Ibiza, que está compuesto por David Romero, por Melanie Ramos y también por Luis Ávila. Este tercero no ha podido estar esta mañana con nosotros, pero sí nos acompaña David Romero. Muy buenos días. Buenos días. Y también Melanie Ramos. Muy buenos días. Buenos días. Y como decimos, Cazadores de Fantasmas Paranormal Ibiza. Sois un grupo que a través de YouTube, de Facebook y las redes sociales estáis dando a conocer vuestros vídeos investigando casos paranormales ocurridos en la isla de Ibiza. Así es lo que estamos intentando demostrar y dar otro enfoque a la isla, ¿no? Aparte de playas, discotecas y fiesta, pues ver lo oscuro que Ibiza tiene para rato. Porque lo que estábamos comentando a micrófono cerrado, lo primero que decíamos, la pregunta más rápida, ¿se cree o no se cree en lo paranormal? Pues bueno, vamos a ver, todo el mundo cree. Lo que pasa es que el miedo a lo que es la muerte le impide creer. Bueno, es una concisa y muy clara forma de decirlo, porque yo os lo decía, yo soy de los de primero que dicen no creo, pero me gusta ver este tipo de películas, me gusta documentarme porque nunca se sabe. ¿Y vosotros durante cuánto tiempo lleváis ya realizando este trabajo? Hombre, yo personalmente, que fue el que empezó con el grupo, pues año y dos meses quizás. Empecé con otro compañero que por problemas lo hemos tenido que echar. ¿Que no está con vosotros ahora? No. Y decidí continuar, bueno, con Melanie, con Luis y con Roberto también, que se nos ha olvidado mencionarlo. Roberto, que es otro cámara que hemos cogido, ¿vale? Y nada, yo ya te digo, llevo un año y pico metido en esto, pero ya anteriormente ya jugaba con, entre comillas, con este tema. ¿Y qué puntos habéis visitado a lo largo de este año y poco más? Pues desde el Festival Club en San José, Cerroques Altas en San José, la Ciente del Avión, la Casa Safontasa, Santa Gertrudis, Sacaleta. ¿Y qué os habéis encontrado en estos sitios? Hombre, yo personalmente, el sitio más activo de todos estos sitios ha sido el Cerroques Altas de la Ciente del Avión, donde pillamos muchísimas psicofonías, esferas, sonidos, o sea, algo espectacular, vamos. Porque muchas veces encontrar estos puntos en Ibiza, teniendo en cuenta que la isla es muy pequeña, buscar esos enclaves, esos puntos donde pueda haber una actividad paranormal, cada vez es más difícil, además que es eso, que es estar limitado a solamente Ibiza. Hombre, este es el problema que tenemos aquí en Ibiza. Aquí es más los sitios donde sabemos que podemos entrar y tal, o sea, estamos muy limitados aquí. Sí, muy. Porque sitios con actividad hay bastantes. Lo que pasa que son edificios habitados y pues no te dejan entrar. Normalmente, ¿cómo os enteráis de esos puntos? Aparte de sitios como Roques Altes, que ya hubo un accidente hace ya muchos años, ¿de otros enclaves cómo os enteráis de que ahí puede haber una actividad? Bueno, pues a veces es preguntando a la misma gente que vive, por ejemplo, en Santa Gertrudis, Santulalia, o simplemente, bueno, Melanie es clarividente, y bueno, que lo explique ya mejor. Bueno, a ver, yo me metí en el mundo del espiritismo y estas cosas se aprenden a hacer, no naces con ello. Y bueno, se trata de ir a los sitios y sentir si hay algún ente o no. Eso, mira, nunca había planteado yo desde ese punto. Y a lo largo también de todo este tiempo, desgraciadamente, porque a la gente también le gusta mucho hablar, os habéis encontrado los dos lados, la gente que os apoya, que ve vuestros vídeos, y luego la gente que también lo critica. Hombre, tiene que haber de todo en la vida. Las críticas son bienvenidas, no todas, porque hay algunos que se pasan insultando y tal. Nosotros en ningún momento no insultamos, y sobre todo se lo hacemos con todo el respeto, sobre todo a la gente que no está aquí, Pero bueno, el que más problema nos ha dado ha sido el de Serroques Altas, accidente del avión, donde familiares y otras personas pues nos han criticado por la manera de enfocar el accidente o de enfocar las psicofonías o... Vamos, que dice que faltamos el respeto, pero... No, vosotros en ningún momento pretendéis hacer ninguna falta a lo que puedan ser los familiares o afectados. No, porque, hombre, tú cuenta que es un tema bastante delicado. A mí tampoco me gustaría que a un familiar mío, ¿sabes? Pero bueno, eso ya es cada uno como quiera enfocarlo. Nosotros lo hacemos esto todo siempre con el respeto más grande del mundo. Porque estamos jugando con algo... Y contadnos, ¿cómo suele ser vuestro trabajo? ¿Llegáis al punto y cómo estudiáis la zona? ¿Cómo grabáis? Bueno, primero pues nos juntamos, nos organizamos y bueno, cogemos las cámaras, las ponemos en puntos que sepamos más activos y después otra cámara que me sigue a mí, porque yo soy el que hace las preguntas y Melanie va con el péndulo. Y bueno, y ahí donde vayamos teniendo respuesta, pues ahí vamos haciendo psicofonías y bueno, si captamos alguna esfera o algún ente, pues... ¿Cómo funciona lo del péndulo? Pues el péndulo funciona con la radiestesia, que bueno, lo que hace es coger la energía y eso se utiliza básicamente para encontrar cosas. Antiguamente se utilizaba para buscar pozos y cosas así, pero... Bueno, yo lo utilizo para comunicarme con los espíritus y lo que hacen es, ellos cogen su energía, la ponen en el péndulo y eso se va moviendo hasta que da vueltas de una manera increíble. A veces hasta me rodea la muñeca. ¿Y las psicofonías cómo suelen funcionar? ¿Cómo suele ser? Bueno, pues, hombre, tampoco tiene ningún misterio, la verdad. Es hacer preguntas, a veces te contestan, a veces nada de nada, pero bueno... Cuando captas alguna psicofonía, pues te entra como un subidón en el cuerpo, como... No sé. ¿Alguna psicofonía puede llegar realmente a dar miedo? ¿O al menos alguna que hayáis vivido en este tiempo? Sí, yo de hecho la que más miedo me dio... ¿Miedo o no miedo? Es igual, cada uno que lo vea como quiera. Fue en Serroques Altas cuando una niña me contestó. Le hice una pregunta y me contestó de una manera muy, muy clara. Que yo la verdad me... Yo me asusté. Porque de todo este tiempo, ¿qué habéis encontrado que hayáis dicho, ostras, hayáis salido sorprendidos? O incluso todo lo contrario, de llegar y estar ahí trabajando toda una noche e iros con las manos vacías. Hombre, por ejemplo, yo en Sacaleta me llevé una decepción muy grande. Me esperaba algo grandioso y al final nada. Y después de algo que me impactó fue en la casa de esa Fontasa, que me subí a la planta segunda, dije un hola... Y alguien me respondió con otro hola, pero mucho más fuerte que el mío. Y entonces, Luis, que estaba abajo, se acojonó. Y yo, que estaba arriba, más todavía. Eso me impactó. ¿Normalmente cuánto tiempo estáis en un punto estudiándolo? Pues depende. 3-4 horas. Si vemos que no hay mucha actividad, 1.5-2 horas. Pero si vemos que es un sitio activo y tal, 3, 4 y 5 horas. Claro, podéis tirar tranquilamente casi toda la noche investigándolo. Sí. Si fuera una casa o algo más grande, estaríamos 7-8 horas. Y bueno, ¿y algunos puntos que tengáis previstos para estos próximos meses? Pues por ahora, repetir algunos sitios, a ver si yo puedo sacar algo más y poco más, porque es que estamos muy limitados aquí en Ibiza. Porque bueno, todos los sitios... Ya es eso, están habitados y la gente no quiere saber nada de eso. Ya sería buscar casas que no estuvieran habitadas, que eso ya es un poco más complicado también. Sí. Y ya por último, Cazadores de Fantasmas Paranormal Ibiza, ¿dónde os puede encontrar la gente para ver vuestros vídeos y todo vuestro trabajo? Bueno, pues nos pueden ver en YouTube, con ese nombre, y por Facebook estamos en David Romero Luis Ávila, se llama la página, que la gente que... Bueno, que quiera curiosear, pues que nos mande una solicitud y nosotros los aceptaremos. Y si no, pues en YouTube, que es más rápido y... También más directo. ¿Cuántos vídeos hay en YouTube hasta ahora? Ay, pues creo que tenemos 13 o 14, creo. O sea, estáis trabajando con una media de un vídeo al mes, más o menos. Sí, más o menos. Lo que pasa es que ahora llevamos un tiempo parado. Por el tema de, bueno, de echar al de un compañero, conseguir equipo. Cara, esta segunda temporada yo creo que va a ser mucho mejor que esta primera. Bueno, pues estaremos muy pendientes, tanto en el Facebook como en el canal de YouTube de Cazadores de Fantasmas Paranormal Ibiza, y ver esos casos que nos vamos encontrando de realmente si hay algo ahí, no lo hay, y sobre todo, ya por último, y echaros también una mano en esto, lanzar esa lanza a vuestro favor de, si la gente no cree, pues que no toque las narices, o que no moleste. Por ejemplo, ahí está. Sí. Muy importante. Porque sí. Os habéis encontrado un poco de todo, pero llegando a, no sé, a enfadarse ya realmente con según qué comentarios. Hombre, yo soy una persona que me enfado muy rápido y la verdad es que más de una vez, si hubiese tenido a esa persona enfrente mía, te juro... Pues desde Radio Exit, David Romero, Melanie Ramos, Cazadores de Fantasmas Paranormal Ibiza, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos a conocer vuestro trabajo. Y nada, que aquí tenéis vuestra casa. Y si algún día queréis investigar, no sé, aquí hay algún que otro fantasmón, pero es de los presenciales. Me lo creo. Muchísimas gracias. Venga, a chao. Ti. You better call.